Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Al menos 25 civiles murieron en un ataque aéreo de la OTAN en el sur de Afganistán. Entre las personas que fallecieron se encontraban 9 mujeres y 3 niños. La policía afgana dice que el ataque tuvo lugar luego de que insurgentes abrieron fuego desde residencias de particulares. Los grupos de ayuda internacional, entre ellos la Cruz Roja, recientemente acusaron a la fuerza de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, de ignorar medidas para prevenir la muerte de civiles. Al menos 17 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en Irak en un atentado suicida perpetrado con un camión bomba en la localidad norteña de Sulaiman Bek. El alcalde de la localidad se encontraba entre las personas que fallecieron. Mientras tanto, el Pentágono anunció la muerte de 14 soldados estadounidenses. La mayoría de ellos murieron en atentados con bombas colocadas junto a las carreteras de Bagdad. El Pentágono sigue acusando a Irán de ser quien suministra las bombas. El mayor general Rick Lynch dijo: No ha habido cambios. Aún es un estado relativamente estable. Ese flujo de Irán a Irak sigue ocurriendo y ahora tenemos insurgentes en el territorio. Eso nos da libertad para conectar operaciones que antes no podíamos conectar porque no contábamos con las fuerzas necesarias. En otras noticias de Irak, miles de personas salieron a las calles de Nayaf en señal de unidad tras el ataque de la semana pasada contra la mezquita de Askarija en Samarra. Los manifestantes ondearon banderas iraquíes y pancartas chiitas con frases como muerte a Al-Qaeda y también pidieron que se ponga fin a la ofensiva liderada por Estados Unidos en Bagdad. En los territorios ocupados crecen las tensiones entre las facciones gobernantes Fatah y Hamas. El jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas publicó un video que, según dicen, demuestra que los militantes de Hamas intentaron conspirar contra su vida. En el video puede verse a hombres con uniformes de Hamas colocando un dispositivo dentro de un túnel. Abbas dice que este dispositivo era una bomba y que el túnel está cerca de la calle por la que transita para llegar a su residencia en Gaza, ahora bajo el control de Hamas. El comandante militar de Hamas, Abu Ubaida, negó la acusación. Abu Ubaida dijo: Las brigadas Qassam nunca consideraron a Mahmoud Abbas como un blanco y nunca hemos considerado a ninguno de los políticos como blancos. Nuestra gente no ha olvidado los intentos de asesinato y las granadas propulsadas por cohete que fueron disparadas contra la casa del primer ministro Ismail Haniyeh y contra la casa del exministro de Asuntos Exteriores y combatiente Mahmoud al-Sahar, ni el asesinato del doctor Mahmoud al-Ahawa, un líder político cuyos asesinos son conocidos por Mahmoud Abbas y ahora huyeron a Ramallah y están bajo su protección. Abbas disolvió el parlamento electo democráticamente, que estaba dirigido por Hamas, luego de que las fuerzas de esa facción tomaran el control de Gaza la semana pasada. Mientras tanto, funcionarios de Hamas están censurando a Abbas por aceptar reunirse en Egipto con el primer ministro israelí Ehud Olmert. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo: En este momento, los miembros de Hamas estamos en contra de este tipo de reuniones, porque lo prioritario, la principal preocupación del mundo árabe e islámico, es poner fin a la ocupación, contarle al mundo los errores y los actos terroristas que se han cometido contra los palestinos. Fatah dice que ve a Hamas como una fuerza de ocupación en Gaza y que llevará a cabo negociaciones en representación del gobierno palestino. El negociador palestino Yasser Abed Rabo dijo que Fatah discutirá la posibilidad de formar un Estado palestino. Yasser Abed Rabo dijo: We think that the success of this summit will depend on Creemos que el éxito de esta cumbre dependerá de la decisión de Israel de proceder con las negociaciones políticas para llegar a un acuerdo sobre todos los asuntos relacionados con el estatus definitivo, para que podamos establecer un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Entre tanto, Israel está intensificando el bloqueo de Gaza. Se le permitió a los residentes extranjeros y a un reducido número de palestinos que salgan, pero prácticamente se suspendió el ingreso de víveres y provisiones. Un palestino nacido en Estados Unidos, que no fue identificado, dijo que estaba dejando atrás una situación incierta. El residente palestino no identificado dijo: ahora la situación es que nadie sabe lo que va a suceder después. En Gaza la situación se ha calmado, no hay violencia, no hay tiroteos, pero nadie sabe qué va a suceder a continuación. El gobierno de Bush está negando un informe de que está a punto de decidir el cierre de la prisión en Bahía de Guantánamo. Funcionarios anónimos le dijeron a Associated Press que la Casa Blanca está a punto de acordar un plan que trasladaría a los prisioneros a varios centros de detención del Pentágono en Estados Unidos. Se informa que uno de los lugares propuestos que está siendo considerado es la base militar estadounidense en Fort Leavenworth, Kansas. Documentos recientemente publicados demuestran que el vicepresidente Dick Cheney se negó a cumplir leyes que refieren a cómo el Poder Ejecutivo maneja información clasificada e intentó cerrar la oficina de supervisión que le pidió que cumpliera. El jueves, el congresista Henry Waxman reveló que Cheney quiso cerrar la Oficina de Supervisión de Seguridad de la Información de los Archivos Nacionales en 2004. Cheney argumentó que la oficina del vicepresidente no debería ser considerada dentro del Poder Ejecutivo debido a que también desempeña una función legislativa. Waxman afirma que Cheney está intentando operar con una confidencialidad inaudita. En Nueva Orleans, un nuevo estudio demuestra que la tasa de mortalidad de la ciudad aumentó casi un 50% desde el huracán Katrina. El estudio es el primero que hace un seguimiento de la tasa de mortalidad, tanto de evacuados como de residentes. Los investigadores atribuyen el aumento a la falta de asistencia médica para los habitantes de bajos ingresos, sin perjuicio de si se fueron o se quedaron en Nueva Orleans. Funcionarios de inmigración anunciaron que no deportarán a la esposa del soldado estadounidense desaparecido en Irak, que ha estado enfrentando la deportación. Yaderlin Jiménez ingresó a Estados Unidos desde República Dominicana sin visa en 2001. Su esposo, el especialista del ejército Alex Jiménez, es uno de los soldados que desapareció tras un ataque de insurgentes el mes pasado. Las fuerzas estadounidenses hallaron su etiqueta de identidad la semana pasada. Las autoridades comenzaron a investigar luego de que él presentara una solicitud formal de residencia legal para su esposa. El Departamento de Seguridad Nacional dice que suspenderá los procedimientos de deportación por el momento, pero que de todas formas no le otorgará la residencia legal a Yaderlin Jiménez. El director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, anunció que cerrará un programa de satélite multimillonario que hubiera sido utilizado con fines de espionaje. McConnell dice que el sistema se volvió demasiado caro. No se revelaron muchos detalles, pero algunos funcionarios afirman que fue desarrollado por la gigante armamentista Lockheed Martin. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó para revertir la prohibición del gobierno de Bush de brindar cualquier tipo de ayuda a grupos que realicen o promuevan abortos en el extranjero. La Cámara incluyó la medida en el proyecto de ley que paga las operaciones del Departamento de Estado el año próximo. Se espera que el presidente Bush vete la medida. Y por último, la CIA se prepara para desclasificar cientos de documentos que detallan algunas de sus operaciones más infames e ilegales. Se cree que los registros cubren el periodo de la década del 50 a la década del 70. Incluyen detalles sobre espionaje a nivel nacional, infiltración en grupos de izquierda, análisis de drogas a ciudadanos estadounidenses y conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros. Previo a la publicación de estos documentos, el Archivo de Seguridad Nacional divulgó otro nuevo conjunto de escritos que revela que el gobierno de Ford estaba preocupado por la posible publicación de los mismos. En un memorando a Ford, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger dijo que en un artículo de 1974 del periodista de investigación Seymour Hersh sobre la infiltración de la CIA en grupos opositores a la guerra era tan solo la punta del iceberg. Kissinger también advirtió que correría sangre si otras operaciones eran expuestas, incluso si se divulgaban los intentos del gobierno de Kennedy de asesinar al presidente cubano Fidel Castro. Kissinger afirma que el ex fiscal general Robert Kennedy dirigió personalmente la conspiración de asesinato. El director de la CIA, Michael Hayden, anunció la publicación el jueves. La mayoría de los documentos no son nada halagadores, pero es la historia de la CIA.